Gracias por acompañarnos, familia. Esto que se titula y se llama Que es que suave y tierno, solicítelo en la radio también. Y que mejor en vivo. Gracias, familia. Gracias. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye. Saludos. Gracias.